Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita. Porque yo vengué a mi padre y hoy me busca la justicia. Cansado ya de tomar, no sabiendo que mi padre lo acababan de matar. Yo no sé cómo mi madre dio conmigo esa mañana. A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana. Yo corrí casi llorando a buscar a aquel cobarde. Con mi pistola en la mano para vengar a mi padre. El primero en la cabeza y los demás en los brazos. Me pasé pa'l extranjero y fui a dar a Colorado. Solo Dios y yo sabemos los trabajos que he pasado. Ayer recibí una carta de mi México querido. Diciéndome que mi madre también había fallecido. Descansen en paz mi padre, yo me quedo sin consuelo. De los hombres y del cielo.